ciudad. Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes. Portadoras de registros sonoros urbanos. Bienvenidas a Oficios y Recuerdos, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión te invitamos a escuchar a Emiliano Esquinas, con quien tuvimos la ocasión de recoger sus memorias de una época convulsa de la vida sindical y política en España. Así que deseamos lo disfrutes. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. Quiero enseñarte esa placa. Esta placa me la dieron cuando hizo 25 años que habíamos fundado Comisiones Obreras. En Madrid nació, fuimos la segunda después del metal, ¿eh? La segunda comisión que se fundó fue la de Artes Gráficas. La de Artes Gráficas. En la primera reunión yo conocí a Marcelino Camacho, que no le conocía. Y todo mi afán, yo le preguntaba a mi padre, digo, joder, papá, ¿dónde es afiliado uno al Partido Comunista? Y me decía, todavía eres muy joven. Digo, no, ya tengo 16, 17 años, hombre. Pero un día, pues charlando los dos, porque claro, yo le daba mucho la lata con el tema ese. Yo sabía que él estaba más o menos vinculado al Partido Comunista. Y entonces me presentó a un zapatero que tenía un chisconcillo ahí en la calle Alcalá, donde estaba una ferretería que se llamaba Aceña. Y ahí tenía un chisconcillo, el hombre, Emilio se llamaba, Emilio. El día que murió me llevé un disgusto más grande de mi vida casi. Y resulta que mi padre había hecho la guerra con él. Y este hombre había sido el comisario que tenía que servir de todo lo que no fuera armamento al gobierno de la República. De víveres, de ropa, de logística y tal. Era un hombre con una inteligencia que te puedes imaginar. Yo cuando le vi y estuve con él una tarde entera, me dice, Emiliano, esta es la primera vez que nos vemos. Dice, pero espero que no sea la última. Dice, porque te voy a decir una cosa. Comisiones Obreras es lo mejor que le ha podido pasar a España. Yo te contaría anécdotas de Comisiones Obreras increíbles. De llegar veces a casa y decirle a mi mujer, eso lo hacíamos todos, ¿eh? Oye, ¿tenemos dinero en casa? Sí, no sé qué dinero vamos a tener. Tengo 5.000 pesetas para acabar el mes y estamos a 15. Y yo le decía que han detenido a Solana o Ángel Peinado. Y me decía, toma. Ahí tienes, coge lo que te dé la gana, mi mujer. Sí. Y digo, no, hombre, lo que me dé la gana no, voy a coger 3.000 pesetas porque estamos en Artes Gráficas. El responsable de la caja del sindicato de Artes Gráficas era un compañero mío, sí. Claudio Casas, y era un hombre fenomenal. Y bueno, yo recuerdo que nos dice Pedro Dicenta, era comunista, y a su mujer, un día, dice Emilianín, a ti sí se te puede enseñar. Me sacó un pecho y tenía toda la areola quemada, que se la habían quemado en la Dirección General de Seguridad, con cables eléctricos y tal. Y Dicenta luego murió, tuvieron que amputar de una pierna y todo, porque le gustaba beber. Y yo le decía, Pedro, coño, ¿te va a pasar algo algún día? No, hombre, no, me va a pasar. Y joder, sí le pasó, sí. Y recuerdo que una noche nos enteramos que a la mujer de Solana la mujer de Solana se casó con el hijo de destilería Solana, que se llamaba Pepe Solana. Y el cabrón de su padre se casó con su mujer, que era francesa, Nathalie, y le desheredó. Y fue incapaz de mandarle algo a su nuera cuando le habían cortado la luz, el agua, todo. Y nos enteramos de eso, hicimos una colecta. Yo fui a varias imprentas de por allí, de donde estaba, y dije, oye, compañeros, han detenido a José Solana y su mujer. Está con 3 niñas pequeñas, sin luz, sin agua, sin nada, sin comida, y cada uno hacía lo que podía. Y me acuerdo que le llevamos, esa noche la llevamos 15.000 pesetas, que no era poco en aquella época. Y fuimos, ya se nos hizo tarde, fuimos por la noche, y como no había luz, pues no había, el timbre no funcionaba. Llamamos a la puerta y la mujer, ya nos íbamos a ir porque no decía nada y tal. Y digo, pues si tiene que estar, si tiene 3 niñas pequeñas, hombre, ¿cómo no va a estar? Y al final, así muy tímidamente, dijo, ¿quién llama? Y le dije, oye, Nathalie, soy Emilianín. A mí me llamaban Emilianín. Soy Emilianín, de Arte Gráfica. Digo, ábrenos, que queremos verte. Nos abrió la puerta y al lado tenía las 3 niñas. Y le decimos, te hemos recabado en unas horas 15.000 pesetas. Dice, uy, dice, eso me viene, dice, porque lo primero que voy a hacer va a ser pagar la luz. Dice, porque me la han cortado desde hace ya varios días, estoy sin luz. Y vivía ahí detrás del Palacio de Deportes. Había mucha solidaridad. No te puedes imaginar las cosas que hacíamos, hasta sacarnos sangre. Una vez fuimos 75 al Hospital Puerta de Hierro, que estaba entonces por la Moncloa, 75 de Arte Gráfica, a sacarnos sangre, porque por cada litro que nos sacábamos nos daban, no sé si eran 1.000 pesetas o algo así, sí. Porque nos había dicho Cristina Almeida era una de mis contactos. Cristina Almeida me defendió en varios juicios. Bueno, hay anécdotas. Una vez estamos y entonces te citaban a una hora y a esa hora tenías que estar allí con el abogado. Porque si no estabas y te nombraba el secretario, pues te daban por desasistido. Entonces nos habían citado a las 9. Y estamos allí y entreabre Cristina Almeida a la puerta de la sala de juicios. Dice, Emilianín, ven. Y me acerco y digo, ¿qué pasa? Dice, mira, el de la izquierda es el cabrón del fiscal. Dice, ¿ves el tubo que tiene? Un vaso de esos de tubo. Sí. Dice, no es agua, es ginebra. Dice, y hemos tenido suerte. Dice, porque tu juicio se va a retrasar. Total. Dice, es ginebra. Dice, y ese, por el vaso que le estoy viendo, dice, es el segundo. El segundo, dice, así es que vamos a tener suerte, se le va a trabar la lengua y todo en el juicio. Y efectivamente, hasta el juez le llamó la atención. Bueno, cosas de ir yo subiendo una noche, ya tarde, a mi casa. Yo vivía en el barrio de Simancas en aquella época. Y voy subiendo las escaleras y veo que bajan dos individuos. Y enseguida me di cuenta que eran policías. Y uno me pone la mano así muy amistosamente en el hombro y dice, oiga, ¿usted es Emiliano Esquinal? Digo, no, señor. ¿Ustedes son amigos suyos? Dice, sí, claro. Digo, bajen ustedes conmigo. Bajamos abajo, salimos del portal y al lado de donde hay ahora una salida del metro, que entonces no existía, había un banco central y un bar. Digo, ¿ustedes ven el bar que hay al lado del Banco Central? Dice, sí, claro. Digo, pues ahora mismo le he dejado yo ahí tomando una cerveza. Muchas gracias, jefe. Y se fueron. Y según se marchaban, yo salí por el portal y me fui por el otro sitio. Y ya llamé a mi mujer desde un teléfono público. Dice, oye, Emiliano, no vengas, que está la policía. Digo, sí, me los he encontrado en la escalera. Dice, ¿no te han detenido? Digo, pues no. Digo, no me han debido conocer. Bueno, Cosas como esas. Cosas, mira, una vez, en aquella época, el cabrón del juez, que era un asesino, Jaime Mariscal de Gante, un verdadero hijo de la gran puta, padre de la que fue ministra de Justicia con Aznar en dos gobiernos, que se llamaba, o se llama, Margarita Mariscal de Gante. Y luego, además, era padre del hijo de la gran puta, que era comisario de... Tú fíjate, ya con el Partido Socialista gobernando, y le tienen de comisario a un tío que era sabido que era un ultrafascista. ¿Sabes lo que hizo? Siendo comisario, celebraron una fiestecilla ahí en la comisaría. Invitaron al hijo de perra de Villa el Niño. Los nombres de tres de los que me torturaron a mí. Uno que se llamaba Delso, de apellido, que le llamábamos el gitano, porque era así muy, muy agitanado y tal. Otro que se llama Gilaber. Y ya el que me dio el repaso final, que me reventó el oído. Y me bajaron abajo sin conocimiento, porque yo les daba a ellos también. Yo me acuerdo que a uno le di un puñetazo porque me dice el muy hijo de perra, según me está dando patadas en el suelo: ya ves, Emiliano, tú cobrando aquí, tu mujer a lo mejor follando con otro. Chico, pegué un salto con las esposas, así en la parte de adelante, pegué un salto, y aquí en el estica, además le debía hacer daño. En el hombro. Le pegué, pero fuerte, ¿sabes? Con mala hostia. Y entraron otros tres o cuatro, y cuando allí pierdes ya la noción del tiempo, porque te quitan reloj, te quitan los cordones de los zapatos, se creerán que con un cordón zapato te vas a arrojar y tal. Y me bajaron abajo, y no sé el tiempo que estuve. Me tiraron en el suelo, no te creas que me tiraron en el catre aquel que había, que lo del catre tiene misterio. Las mantas, aquello olía como no te puedes imaginar, a vómitos, la rehostia. Y cuando me despierto, pues claro, veo que tengo la boca totalmente seca y llena de sangre seca ya, y me dolía mucho el oído. Me toco así y veo que está colgando esos tres elementos. Sí. Llamé a la puerta, y luego ya viene un guardia y digo: necesito que un médico me revise, porque voy a poner una denuncia. ¡Ja, ja, ja! Una denuncia. Como si eso sirviera para algo. Y es verdad que no sirvió para nada. Porque en aquella época, y eso no lo sabe casi nadie, Cristina Almeida, el primer marido que tuvo, se llamaba Jesús García Varela. Y era abogado. Y fue el que empezó a defenderme a mí en los juicios y tal. Luego se metió a hippie, se fue a Ibiza, y ya años después estoy yo en Alonso Martínez, y voy a cruzar y veo que me dan así en el hombro. Y me vuelvo y me ve a un tío vestido de hippie. Dice: ¿qué pasa, Emilianín? ¿No me recuerdas? Y al oírle hablar, dije: hombre, tú eres Jesús García Varela. Dice: sí, señor. Digo: ¿qué te ha pasado? Dice: nada. Dice: estaba ya harto de la abogacía y tal, y estoy viviendo en Ibiza. Digo: y por lo que veo, te va bien, ¿no? Dice: sí, no me va mal. Así es que... Pero, ¿y qué pasó, digamos, con...? ¿Con quién? ¿Con el juez? Sí. Es muy cabrón. Cuando ya salía en libertad, obligaba a que fueras todos los días 5 y los 15 de cada mes a presentarte a él, a las salesas. Pero eran tan mal intencionados y tan malas personas que si te habían citado un día 5, pues tú ibas el día 5. Y allí el funcionario que había: no, no, su señoría no va a estar hoy, venga usted mañana. Y lo hacían para que tú tuvieras que pedir permiso dos veces en la empresa y te pusieran pegas. Mi jefe en ese sentido se portó bastante bien, porque mis compañeros, la primera vez que me detuvieron, cuando se enteraron, entraron a mi jefe y le dijeron: don Manuel, han detenido a Emiliano. Ya me lo imaginaba yo, porque yo le veía no sé qué y no sé cuánto y tal. ¿Y sabéis si le han hecho algo? No, pues no sabemos nada. Dice, venimos a decirle que vamos a trabajar gratis. Después de la hora de trabajo, cada uno vamos a trabajar un cuarto de hora para sacar su salario para él. Dice, porque su mujer y sus hijas, yo ya tenía dos hijas, tienen que comer. Y mi jefe dijo, hombre, no seáis exagerados, vais a trabajar un cuarto de hora. Trabajar 5 minutos si queréis. Y dice, pero nada más, lo otro lo pone la empresa, si falta algo. Y eso a mí, cuando me lo dijeron, había cosas de la leche. Mira, el cabrón del juez es el mariscal delante, que era un asesino. Ese te hacía preguntas y no te dejaba contestarlas. Se las contestaba él solo. No es cierto que usted no sé qué. Cuando ibas a decir, no, señoría, decía, no, no, sí es cierto, porque claro, si usted trae testigos, serán testigos falsos. Y bueno, pues te tenía que callar, claro. Pues un día voy a presentarme en las salesas, y las salesas, yo no sé si tú has entrado dentro, tiene unos pasillos muy, muy amplios, muy anchos y muy largos. Y voy a presentarme y veo a mi buen amigo Rollo, Luis Rollo, que ha muerto hace unos años, que viene con un guardia de la Armada, así, le tenía cogido un brazo y otro en el otro brazo. Y yo me quedo así, andando, íbamos en dirección contraria, y yo iba a presentarme al juez, y ya de estar pensando qué iba a hacer yo, si le iba a decir algo o tal, y ya al final, pues estaba yo tan cerca de él que ya uno de los guardias me dijo, ¿dónde va usted? Digo, voy a darle un abrazo a este compañero. Chico, me abracé a él, se le caían las lágrimas. Y fui a... cuando me presenté al juez, le dije, bueno, ya he visto que estaban sacando dos guardias a un compañero mío de Comisiones Obreras, porque él sabía que yo era de Comisiones Obreras de Sobra. Digo, por cierto, que se ha emocionado. Y digo, yo también. Digo, y se le caían hasta las lágrimas. Sí, sí, mucho teatro y tal, dice el hijo de la gran puta. Ese mandó a mucha gente al paredón. El Jaime Mariscal delante. Sí. Ha muerto con 102 años, el muy hijo de la gran puta. Emiliano, pero ¿qué fue lo que hizo que te detuvieran por primera vez? Pues una coordinadora nacional de Comisiones Obreras en Zarzalejo, en un pueblo que se llama Zarzalejo, que está cerca del Escorial. Pues allá había una mesa de curas dominicos y allí celebramos la primer coordinadora nacional de Comisiones Obreras, que éramos 400 y pico. Y había uno, que luego ya nos enteramos quién había sido, que era un confidente de la policía y les dio el chivatazo. Y cuando terminamos ya el acto y íbamos a salir a las 4 y pico de la tarde, pues aquello estaba rodeado de policías con metralletas. Y yo, además, tú fíjate qué curioso, yo iba en un coche que había alquilado en Nicolás Artorius, un coche. Y en ese coche íbamos Nicolás Artorius, Víctor Martínez Conde, Pepe Solana y yo. Y cuando terminó el acto, había dos hermanos que se llamaban Sorianines. Y viene uno de ellos y me dice, oye, Mirianín, ¿tú tienes mucha prisa por volver a Madrid? Digo, bueno, pues una prisa relativa. ¿Por qué? Dice, porque joder, he quedado con mi novia. Dice, ¿por qué no hacer una cosa? Te vas tú en el autocar y yo tu plaza la ocupo en el coche que ha traído Pepe Solana. Digo, pues venga, vale. Y por eso me detuvieron, porque si me llega a venir en el coche, muchos de que se vinieron en los coches particulares se salvaron de que los detuvieran. Nos detuvieron a 117. Tengo ahí la lista de todos. Me acuerdo a la mañana siguiente, un sargento así de la Armada, muy tripón. Póngase. Y no cabíamos en la Dirección General de Seguridad, 117, y había a lo mejor 40 mujeres. Pues claro, nos ponían aparte. Empiezan a pasar lista el sargento y nombra al primero, fulano de tal, y dice, está. Dice, caballero, no se dice está, se dice presente. Dice, ah, bien, bien, vale. Nombra al segundo, fulano de tal, está. Es que no me ha ido usted lo que le he dicho a su compañero. Le he dicho que no se dice está, que se dice presente. Vale, vale, vale. Y luego le tocaba a Pedro Dicenta, que éramos íntimos amigos. Y dice, Pedro Dicenta. Y da un paso al frente y con el puño cerrado dice, está, coño. Y empezamos todos a cantar la Internacional. El sargento subió arriba y bajó con 5 o 6 zangaliporros policías ya con las porras en la mano, y abajo había otros cuantos más. Y nada, hicieron así que nos iban a pegar con las porras, pero no nos pegaron a ninguno. Y bueno, son anécdotas que van en mis memorias y que... Mira, Marcelino Camacho, con 2 cubos de esos que nos meten la comida. Son cubos color azul de plástico. Y la familia, cuando te llevan comida, ya había una comuna, que se llama, donde toda la comida que entraba iba a parar a la comuna, porque había presos de Canarias, presos de Huelva, de Coruña, de muchos sitios. Ahora sí, Fernández Ingüenzo, que para mí, junto con Camacho, ha sido los 2 comunistas que yo más he querido y más he apreciado, le mandaban una cantidad de comida a los asturianos todos los meses de la leche. Le mandaban unos dulces que se llaman casadielles, que son una delicia. Y allí, todo eso, iba a la comuna. Yo tuve la suerte, no sé por qué, de que allí había 2 galerías donde entraban los presos políticos. Estaba la tercera galería, donde siempre no bajaba nunca de los 200 y pico, y cuando iba a llegar el 1 de mayo, pues lo mismo llegaba a 500, ¿sabes? Pero luego estaba la tercera galería, donde estaban los chavales jóvenes del reformatorio, que llaman, que nosotros le llamábamos el deformatorio. El reformatorio, chavales que roban una moto, ¿sabes? Nah, están allí unos días en la sexta galería y tal. Y yo me acuerdo que viene un día y me dice, oiga, señor preso político, ¿sería usted tan amable de dejar que nos diéramos un baño en la piscina? Y allí no había una piscina, pero había un estanque bastante majo. Y enseguida, Tranquilino, que era un preso político de hace muchos años y murió, ha muerto hace poco, decía, no, no os bañáis. No bañáis porque tenéis sarna y se la pegáis al señor Horacio. Y Horacio Fernández Iguazo, que estaba ya al lado, decía, oye tú, Tranquilino, yo no tengo sarna. Y además, ¿qué coño? Dice, tú deja que me defienda yo si me tengo que defender. Bañaros, claro que os podéis bañar. Y era muy humano. Horacio Fernández Iguazo era la de ese. Y muchas gracias, jefe, y tal. Con la televisión pasaba lo mismo. Allí tiraron un tabique y juntaron 2 celdas y nos llevaron un aparato de televisión, pero ya en los últimos tiempos. Y claro, los chicos habían partido de fútbol y lo querían ver. Y Tranquilino siempre saltaba, no, no, no, porque no nos dejáis oír, no, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y siempre Horacio decía, Tranquilino, ¿tú eres comunista? Dice, claro que lo soy. ¿Es que lo pones en duda? Dice, no. Dice, pero como tengas que convencer a alguien, no tienes crudo. Dice, porque como vayan así por la vida. Dice, pues Marcelino, todos los días, todo, tenía que echar 80 cubos de agua al perímetro de todo el patio de la sexta galería. Allí, en los muros del patio, pegados a los muros, salían unas matas de sándalo así. Sí, sí. Y todos los días Camacho con 2 cubos. Tenía que echar 80 cubos. Y yo le decía a Marcelino, pero no puedes echar 82 cubos o 78, tienen que ser 80. Digo, yo no te veo apuntar ni nada. Dice, no hace falta. Yo lo llevo en mente y sé cuándo llevo los 80. Pues todos los días iba poco a poco con una paciencia echándolo. Y yo me acuerdo la quinta vez que me detuvieron, que como me habían dejado señales en los oídos, en la cara, todo. para que no te vean los mismos presos que tienes señales en la cara de golpes y eso, pues me acuerdo que me tuvieron 20 y tantos días sin pasar a galería. Y cuando pasé y me vieron todavía señales y tal, Marcelino y Horacio Fernández Inguanzo se fueron a ver al director de la cárcel para denunciarle lo que me había pasado. Luego yo puse la denuncia, lo puso el marido, del primer marido de Cristina Almeida, Jesús García Varela. Ellos ya sabían que yo estaba allí porque con los abogados se comunican. Y luego la mujer de Marcelino, Josefina Samper, que es una ardilla, es más buena que... Y fueron a hablar con el director y nada, el director dijo, no, no os preocupéis, que esto lo voy a tratar de que salga adelante y tal. Nada, nada, nada. ¿Pero cuántas veces entraste en Carabanchel? 6. ¿Por qué tantas? ¿Por qué tantas? Una vez me cogían en manifestación, una vez en la embajada, en la puerta de la embajada americana. Yo en aquella época era un tío muy entero y soy consciente de... por las penalidades que hice pasar a mi mujer, me cago en la leche. No, a mí me decía Emilio, el amigo zapatero de mi padre, me decía, no hay nada más abnegado que la lucha sindical. Recibes palos por todas partes, hasta de la familia. Y es verdad. Me acuerdo mi sexta detención, cuando ya comunico, después de tantos días allí, que veo a mi pobre padre con el cubo de la comida, le veo solo, sin que tuviera mi mujer. Y cuando viene y ya se acerca, empezamos a comunicar, porque allí tampoco era fácil que yo pudiera comunicar bien por culpa del oído. Digo, ¿qué pasa, papá? ¿Que Mario no ha querido venir? Siempre venía. ¿Tu mujer? Y el hombre, pues, se me empieza a hacer pucheros y se le caen las lágrimas. Dice, no, dice, está muy, muy enfadada porque tú le habías prometido que ibas a dejar todo y tal. Digo, pero ¿cómo voy a dejar yo la lucha, papá? ¿Cómo voy a dejar la lucha? Y el hombre casi lloraba. Luego ya a la siguiente reunión ya vino ella y tal. Y nada, se pasa mal por eso, porque si no tiene familia, ya mis niñas tenían 2 años, mis niñas han ido 2 veces a la cárcel a verme. Sí, no, hay 2 días en el año que dejan pasar a los hijos, que no son, si tienen ya más de 12 años no los dejan pasar. Y me acuerdo, la primera vez que fueron, viene un funcionario con una hija mía cogida de una mano y con la pequeña de otra. La pequeña tendría, no tenía los 3 años todavía. Y llegan allí, claro, todos son abrazos. Fueron los hijos de Tranquilino, los nietos de Horacio, todos. Y la hija de Nicolás Artorius. Y viene, claro, después de darnos unos abrazos y tal, y le digo yo a mi hija pequeña, digo, ¿y tú qué me dices, cariño? Dice, papá, un señor me ha dicho que si traía algo. Y un abogado que había, que es de Cataluña, Enrique Leira Almirall, no se me olvidan los nombres, Dice, ese ha sido el gilipollas de un funcionario. Dice, lo mismo ha pensado que la niña traía un Kalashnikov, un K-47, el fusil ametrallador ese que no se encasquilla nunca, el fusil ese soviético y tal. Dice, ¿serán gilipollas preguntarle a una niña de 3 años que si traía algo? Y digo, ¿y tú qué le has dicho, cariño? Dice, yo le he dicho, ¿algo de qué? Bueno... Las reuniones que manteníais eran clandestinas. Súper clandestinas. En aquella época, lo más perseguido era el Partido Comunista y Comisiones Obreras. Pero ocurrió una cosa. Yo me afilié a Comisiones Obreras sin conocer todavía. Y entonces había uno, se llamaba Vicente Llamazares, que era un dirigente de la Pegaso. Pues este hombre tenía contacto con nosotros. En aquella época estábamos organizados por células. Yo me acuerdo que en una ocasión digo, pero bueno, vamos a ver, ¿por qué no nos reunimos conjuntamente Comisiones Obreras y el Partido Comunista? Digo, si somos los mismos. Solamente había unos cuantos que no estaban, pero que colaboraban y tal. Y Nicolás Arturo dice, joder, pues lleva razón Emilianín, coño. Si nos reunimos 50 personas, porque las reuniones allí eran diarias. Diarias eran. Era la hostia aquello. Había gente que era especialista en empalmar reuniones. Y nosotros decíamos, a mí me gustaba mucho ir por las imprentas. Cada uno de la ejecutiva tenía la misión de intentar llevar a afiliar gente y llevar a gente a comisiones. Y todas eran reuniones clandestinas, claro. Hay una iglesia ahí en la calle Alcalde Saiz de Baranda, semiesquina, en Menéndez Pelayo, me parece que se llama la calle esa del Hospital del Niño Jesús. Esa iglesia la estaban haciendo. Y los curas eran vascos. Y entonces a mí, un conocido mío que tenía que estaba en los dominicos, que era acojonante el tío, me decía, Emilianín, si tienes un aparato de propaganda, dámelo, que lo guardamos ahí entre sotanas, que ahí no vienen la policía a buscarlo. Y era verdad que no, que lo metimos allí y estuvo el aparato, porque teníamos una multicopista y hacíamos un periódico que se llamaba Gráficos. Como éramos de artes gráficas, se llamaba Gráficos. Y me acuerdo que la primera vez que leyó el primer gráfico sobre el cura, el Marcos, ¿no?, dice, joder, qué bien escrito está esto. Dice, y aquí viene un artículo tuyo. Digo, sí, digo, no, parece que no se me da mal redactar. Joder, pues está cojonudo y tal. El dominico era la hostia. Vivían en una, eran tres dominicos. Y vivían en una casa en Simancas, al lado de donde vivíamos nosotros. Y luego él se planteó hacer una iglesia, que hay una iglesia ahí, que se llama Jesús Divino Obrero. Y fue el párroco de esa iglesia. Luego se enrolló con una señora que iba a limpiar y tal. Y le castigaron en Roma a ti 2 o 3 años. ¿Que un día te llamó? Me llamó Josefina Samper, y me dijo, casi llorando, digo, ¿qué te pasa? ¿Ha pasado algo? ¿Le pasa algo a Marcelino? Dice, no, dice, fíjate, le he dicho que salía a comprar una barra de pan, que enseguida volvía, y cuando he vuelto no podía abrir la puerta. Dice, yo vengo a llamar y no me abría la puerta. Dice, he tenido que llamar a la policía. Y fueron la policía y los bomberos entraron por la parte de arriba de la ventana, porque vivía en un tercer piso y no había ascensor. Calle Manuel Lamela número 27, en Madrid. Qué bueno. Y qué bueno. No podía abrir y ya la creí que le había pasado algo y tal. Dice, resulta que se estaba afeitando. Se estaba afeitando y con la maquinilla no oía ni los golpes de la puerta y tal. Tú fíjate, digo, pero está bien, sí, está bien. Emiliano, ¿qué recuerdos tienes tú cuando en la transición se legaliza el Partido Comunista y vienen del exilio pues personas tan importantes como Dolores Ibarruri? Sí, Santiago Carrillo. Santiago Carrillo. ¿Cómo recuerdas aquello? Joder, con una alegría que no te puedes imaginar. Me acuerdo que estaba yo durmiendo y me llamó Ángel Peinado. Emilianín, me cago en la hostia, que nos han legalizado, que han legalizado el Partido Comunista. Digo, no me digas. Dice, sí, y entonces yo estaba en la asociación de aquí de Bilbao, La Lipa, que está el local aquí en la calle Arriaga, donde está el parque, ahí está, y sigue estando todavía. Y salgo y me voy para el local y ya veo que sale gente gritando, ¡ha salido Mundo Obrero!, el órgano oficial del Partido Comunista de España, pero así, a voz en grito. Y salimos 10 o 12 por todo el barrio distribuyendo el Mundo Obrero, que el Mundo Obrero se imprimía en una imprenta clandestina y lo preparábamos en mi imprenta. Yo, mi jefe me hizo a mí encargado de mi imprenta el mismo día que me casé. Me llama y me dice, Emilianín, ven para acá. Bueno, antes me había dicho, oye, Emiliano, dice, aquí se han casado varios compañeros tuyos. Dice, yo no he ido a ninguna boda, pero a la tuya sí quiero ir. Mi madre había muerto poco antes y el hombre, la verdad es que me tenía mucho cariño. A la tuya sí quiero ir. Dice, ¿me vas a permitir que lleve a mi hija, que es azafata, y a mi hijo que está estudiando? Digo, ¿y a su señora también? Dice, no, a mi señora desgraciadamente no la puedo llevar porque es paralítica. Iba en una silla de ruedas la mujer. Y estuvo en mi boda. Y estando allí, ya cuando termina todo y ya se me empieza la orquesta a bailar, que los muy cabrones de la orquesta empiezan a tocar cuando salí de Cuba, cuando salí de... Y voy al director de la orquesta y digo, oiga, ¿quién me ha mandado tocar esto? Dice, un señor que ha venido a su boda. Y es verdad que había ido uno que se llamaba Isaac. Y le digo, ¿tú has mandado que cante? Dice, es que mi mujer es cubana. Dice, y se tuvo que venir porque Castro no sé qué. Digo, anda, vete a tomar por culo. Digo, y le dice de la orquesta, digo, toque usted Guantanamera, por favor. Y ya mi jefe me dijo, te voy a hacer un regalo. Allí, cuando estábamos todavía recién casados. Dice, ¿tú sabes que se jubila Constantino? Constantino era el encargado de la imprenta. Era una imprenta ya mayor de la que yo había empezado en una imprenta muy pequeñita, que estaba ahí en la calle Antonio Pirada, que está enfrente donde están los talleres del metro. Sí. Era una imprenta muy pequeña. Y Constantino vivía, yo vivía, mis padres y yo vivíamos en la calle Canilla, que se llamaba entonces, que luego cuando se unió Vicálvaro, para que no hubiera dos calles con el mismo nombre, pusieron a la Canella, la pusieron Persuasión, que era la calle del mercado de ventas. Allá había una fuente que en aquella época no había agua en las casas, tenías que venir con cubos a por agua y luego llevarlas con un aro del encargado de la imprenta. Y dice, oye, Emilianín, ¿cómo estás en la imprenta? Digo, bueno, no estoy mal. Digo, es una imprenta muy pequeña. Dice, no, hombre, no. Te vas a venir donde yo estoy encargado. Se lo voy a decir a mi jefe. Dice, a lo mejor tarda una semana o dos. Dice, pero... Y se lo dijo a su jefe y le dijo, no, pues que venga mañana mismo. Y claro, yo le dije, digo, no, hombre, pero al dueño donde trabajo le tengo que dar un margen, unos días, 15 días que se tenían que dar de preaviso. Y ya me fui a la imprenta. Pero, Emiliano, vamos al hecho, digamos, de la importancia que tuvo el Partido Comunista y Comisiones Obreras y a esas organizaciones tan fuertes, que después, en el periodo de la transición, hay los pactos de la Moncloa. ¿Cómo tú lo percibiste, aquellos pactos? Hombre, joder, estábamos deseando ver desaparecer a Franco, te puedes imaginar. Entonces, a mí los pactos de la Moncloa, y sobre todo cuando estaba Felipe González y entró Felipe González en el gobierno, que luego fue una chapuza, porque yo con los de UGT me llevaba muy mal. ¿Y sabes por qué me llevaba mal? Porque eran unos cabrones. Sí. Yo negocié muchos convenios, porque además, para que quede todo claro, nosotros el primer local que tuvimos de Comisiones Obreras está en la calle Áncora número 38. La calle Áncora está ahí en el Paso de Delicias. Pues en el 38, en la octava planta, Marcelino Camacho, ya cuando ya no estábamos en la cárcel, me llama un día a mi casa y me dice, oye, Emilianín, hay que fundar las asesorías laborales de Comisiones Obreras. Dice, y hemos estado hablando Nicolás, Arturo y yo, y creemos que tú eres la persona más capacitada para hacer eso. Digo, joder, yo no de legislación. Dice, ¿que no sabes de legislación? Dice, joder, pero si has estado allí en la cárcel con Paco el cura. Paco el cura se llamaba Francisco García Salve y le llamamos Paco el cura y luego se hizo abogado. Era abogado ya. pero no ejercía, trabajaba de encofrador en la construcción. Y estando yo en Carabanchel, pues me dio una serie de lecciones, sobre todo de cómo consideraba él que debía fundarse las asesorías laborales. Y aquello me sirvió de mucho. Me sirvió de mucho porque yo fui tomando clandestinamente, porque no podías podías escribir, pero luego te registraban y si te veían cosas te las rompían. Tenía una letra preciosa. Pero me hablabas antes de que la relación entre comisiones y UGT no era muy buena. No, eran malas. Marcelino Camacho quiso con Nicolás Redondo que se unificaran comisiones sobre las UGT y no quiso. Nicolás Redondo era un gilipollas. Y su hijo no, digamos. Su hijo mucho más. Pero mira, yo negocié, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, la Casa de la Moneda, que era la empresa mayor de artes gráficas que había. En la Casa de la Moneda. Casa de Moneda y Timbre. Se imprime todo, todas las letras del tesoro, la lotería, bueno, la leche. Para que te hagas una idea, eran 1.800 y pico trabajadores. Y Comisiones Obreras tenía unos 1.200 afiliados. Y UGT tenía 70 y tantos. En UGT tenían un asesor que estaba haciendo la labor más o menos que yo hacía en Comisiones Obreras, pero que se había tenido que venir de Argentina porque le fusilaban. Lo hubiera fusilado el cabrón de... ¿El Videla? Videla. Y era ciego. Estaba totalmente ciego y tenía un lazarillo que era de UGT. Y yo le llamaba, oye Vicente, que tenemos una reunión para tal día en la Casa de la Moneda. Dile a José Luis que es interesante que venga gente de UGT también y tal. Y luego me llamaba José Luis ya por teléfono y me decía, oye Milanín, si es que tenemos muy pocos afiliados, digo, aunque tengáis pocos, eso no lo saben la dirección de la Casa de la Moneda. Vamos y nos presentamos como Comisiones Obreras UGT. Bueno, hombre, te lo agradezco y tal. Y venía. Pero, macho, después de estar reunido con los empresarios, ¿sabes lo que hacían? Se metían con ellos cuando había la reunión en un bar y allí estaban amistosamente, ¿eh? Y nosotros pasábamos y los veíamos y a mí aquello me sentaba muy mal, muy mal. Un día que estoy en la asesoría, vienen los trabajadores de la fábrica de cartones Fon y Massal. Y eran ni más ni menos que 12. Y vienen los 12. Y digo, ¿quién va a hablar? Que hable uno solo, ¿eh? Digo, porque si no me vais a volver loco y no nos vamos a enterar de nada. Uno solo. Bueno, si no te parece mal, ¿por qué no...? No lo hacemos tres y tal. Digo, bueno, pero no me heríais, ¿eh? Contadme qué es lo que os pasa. Y ya me cuentan lo que les pasa. Nos ha reunido el director de la fábrica, Miguel Llargués Massás. Ha muerto ya el hombre. Este hombre había sido piloto de la aviación republicana y se había formado en Rusia con los MiG. Se había hecho piloto allí. Y era piloto aquí, y cuando la batalla del Ebro, como los muy hijos de puta de los italianos, los barcos que venían de la Unión Soviética, con aviones desarmados, porque en aquella época no podían venir. Pues me acuerdo que antes de la batalla del Ebro habían mandado, se hablaba de más de 500 aviones desarmados, que tenía que armar aquí en la República. Y no les dio tiempo. Vino la batalla del Ebro, los italianos. Y entonces este hombre me contaba, le faltaba un brazo. A Miguel Llargués le faltaba un brazo. Tenía un brazo mecánico porque era muy, muy presumido, era catalán y tal. Y llevaba un brazo mecánico. Y ya cuando los trabajadores vienen a decirme que les ha reunido para decirles que se cierra la fábrica porque sus primos no quieren hacerse cargo de ella. Y su mujer... Dice, mi mujer ya me ha dicho, tienes 73 años y si no te jubilas, inmediatamente yo me separo de ti y me voy a vivir a Cerdañola del Vallès, donde están nuestros hijos. Y el hombre vino y ya le dije a los trabajadores, decirle a vuestro jefe que venga. Digo, ¿qué tal personal? Dice, ah, buenísimo, es una persona admirable. Digo, pues decirle que venga. Y una tarde vino. Y yo tenía gente reunida allí. Y el hombre tuvo la paciencia de estar allí una hora y pico esperando a que yo terminara para recibirle. Y ya el hombre viene, cuando ya nos quedamos los dos solos, dice, Emiliano, déjame que te dé un abrazo. Digo, ¿y eso? Dice, porque sí, porque me han hablado muy bien de ti. Dice, y no solo los trabajadores de Cartones Fonimasal, los trabajadores del gremio y tal. Dice, mis primos no quieren seguir con la fábrica. Dice, porque lo único que nos da es trastornos. Yo tengo solamente el 10% de las acciones. Dice, y mi mujer me ha dicho que se separa de mí si no me jubiló. Y el hombre casi se me pone a llorar. Y es cuando me cuenta todo lo de la batalla del Ebro y tal. Y en la batalla del Ebro, los italianos, cabrones, mandaban bastantes aviones. Y dice que le derribaron, que le ametrallaron y fue planeando y tal hasta que pudo aterrizar. Dice, pero al aterrizar, joder, Meliano, me llamaba Meliano. Meliano, sí, el ala, joder, me zafó el brazo. Y entonces veo que viene un moro y se echa el fusil a la cara para liquidarme. Dice, y un capitán del ejército de Franco, que venía a caballo, le pegó con la fusta al moro y dice, ¿qué vas a hacer, hijo de puta? ¿Vas a liquidar a un herido? Y dice que le pegó con la fusta dos o tres veces y el moro se fue echando hostias y tal. Y entonces el capitán dijo, venga, vamos a levantar el ala y a sacar a este hombre de aquí. Y ya le sacaron y le llevaron al hospital y ya le amputaron el brazo. Y me dice, Emiliano, dice, para mí es un trauma jubilarme. Dice, yo conozco a casi todos los trabajadores de la fábrica que entraron con 14 y 15 años a trabajar. Y los quiero como si fueran mis hijos. Dice, no te lo vas a creer, dice, pero eso me quita el sueño. Dije, sí que te creo, porque no te voy a creer. Total, que al final dice, es que mis primos dicen que regalan las acciones a los trabajadores a cuenta del dinero que le deben. Y yo estuve buscando a alguien que se quisiera ir de director y no encontraba a nadie. Y encontraba, había gente preparada en artes gráficas, pero ninguno quería ir, porque decían, joder, nos ofreces una pera en dulce, no te jodes y tal, eso se va a la mierda, pero en dos días. Y ya un día vino Miguel Llargues, el antiguo director, y me dice, Emiliano, ¿por qué no te haces cargo tú de la fábrica? Digo, no, hombre, no. Yo no tengo experiencia de dirigir empresas. Dice, sí que tienes experiencia. Tú has salvado. Dice, y perdona que te lo diga así de claro. Dice, porque yo sé lo que ha ocurrido ahí. Tú has salvado que cerrara Talleres Gráficos Torroba, que eran 300 y pico. Digo, yo no la he salvado. La han salvado los trabajadores y los proveedores y algún banco también. Dice, no, pero ahí el artífice de todo eso ha sido tú. Y entonces vinieron, oye, Emilianín, ¿tú no te podrías hacer cargo? Digo, no, yo me voy a hacer cargo de ello. Estoy aquí llevando los servicios jurídicos y laborales de Comisiones Obreras y yo no me voy a ir a ningún sitio. Es que te queremos presentar al abogado. Y el abogado que tenía Juan Manuel Torroba, que era el dueño de Talleres Gráficos Torroba, era un verdadero ultrafascista malo y cabrón. Coño, era de la Orden de Calatrava y toda la hostia. Y el tío, un verdadero gilipollas, viene y me dice, Emiliano, dice, he hablado con Juan Alberto Torroba y me ha dicho que me da un poder a mí y otro a ti para que te demos la empresa. Digo, sí, hombre, claro. Y él tocándose los huevos en Suiza, no te jodes. Digo, no, hombre, no, dile que dé la cara y que venga. Tú fíjate cómo sería el tema, que la primera vez que yo fui ahí a la imprenta, pues la gente no trabajaba, 300 y pico tíos parados, y sí, estaban de cerveza hasta... Y había dos bidones llenos con botellas de cerveza vacías. Y voy con el abogado de... que se llamaba Jesús Martín Dávila de Burgos, el ultrafascista. Y digo, si ves que se organiza cualquier revuelo, ponte detrás de mí. Digo, porque estos son capaces de tirar botellas. Y te pueden dar a ti y tal. Digo, no, a mí no me van a dar. Total, que llegamos allí y se presenta. Yo soy don Jesús Martín Dávila de Burgos, el abogado de los servicios jurídicos de Juan Alberto Torroba. Será cabrón, hijo puta, y tal. Ya empiezan a coger botellas y le pongo detrás. Digo, no te muevas de ahí. Y ya los mismos del comité pararon el tema. Dijeron, chicos, no seáis imbéciles, dejad las botellas esas vacías ahí y tal. Y vamos a hablar con Emilianín. Y al final, durante 30 y tantos días, sacamos aquello adelante. ¿Sabes cómo? Pues de una manera muy sencilla. Allí se imprimía... Eran los primeros momentos donde empezaron a salir las primeras revistas pornográficas. Y allí se imprimían la mayoría de ellas. Y entonces venían los dueños de las revistas a retirar las revistas. Y ya les dije yo, digo, sí, sí, claro que las van a retirar. Cuando traigan ustedes un talón confirmado o dinero contante y sonante en metálico. Digo, porque lo primero que tenemos que hacer es pagar la luz, que no hay luz... Y que empiecen a trabajar los trabajadores y tal. Y macho, así conseguimos dinero. Y a los dos meses y pico aparece el cabrón del Juan Alberto Torroba de Suiza, que estaba en Suiza. Ay, Milanín, me tienes que perdonar, pero es que yo me enteré que debíamos 300 y pico mil pesetas y no sé qué, y no sé cuánto, y a los proveedores y tal. ¿Y cómo habéis conseguido sacar esto adelante? Digo, joder, pues como lo pude haber conseguido. Claro, vamos a ver el descubierto América. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día.